juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos en este mediodía para seguir compartiendo con ustedes el análisis de las, bueno, la realidad política, también la información y, fundamentalmente, compartir la propuesta de actividades, de tareas, de trabajo político organizado, colectivo, como nos proponemos, con el objetivo de poder avanzar en esta batalla por transformar profunda y radicalmente esta realidad. Pero quería arrancar ayer, cuando salimos de la audición, nos comentaba el Vicente Lima, que estaba de operador, que había llamado a un compañero desde Las Brujas, creo que el nombre era Mario, que planteaba que estaba cansado de escucharnos, a mí en particular, criticar al Frente Amplio. Y nosotros le queremos agradecer a Mario el llamar, compartir su opinión, y nos gustaría mucho poder hablar mano a mano, o con, de repente tiene 3-4 vecinos allí en Las Brujas que quieren compartir, quieren plantearnos las discrepancias, las diferencias y también las coincidencias. Porque es verdad que criticamos nosotros sobre todo a la dirección del Frente Amplio por decisiones políticas que toman, que entendemos se alejan cada día más de lo que fue un proyecto de izquierda transformador, en particular ahora en esta situación que se da con el escándalo del gobierno, el apresurarse a decir que no quieren juicio político, que no hay crisis institucional, nos parece que es en realidad no asumir las responsabilidades que desde la izquierda deben tomarse en este momento. Pero queríamos mencionarlo porque planteó una crítica, la recibimos y nos gustaría intercambiar. Y también quiero saludar a otro compañero que se contactó, pero este coincidiendo, al compañero Oscar del barrio Nuevo Capra, y también plantearle a Oscar que en esta coincidencia que tenemos, desarrollaba la idea de la línea de pensamiento, si hay posibilidad de que de repente junte 3 o 4 vecinos allí en el Nuevo Capra y nosotros vamos hasta allí a conversar, a intercambiar y ver si podemos ir también dejando espacios, núcleos de organización que precisamos hoy para juntar firmas, que precisamos todos los días para dar la batalla política y sobre todo en la perspectiva del tiempo que se nos viene. Ayer con Carlos Pérez analizábamos muy sobrecaliente lo que había sido la conferencia de prensa del presidente y la situación política planteada. Y cuanto más tiempo pasa y más tiempo tenés de reflexionar, de analizar, realmente la situación, lo que está pasando en este país con este gobierno es tremendamente grave. Tremendamente grave. El presidente mintió a todo el país. Algo están ocultando y nos gustaría saber qué es, ¿no? Todo el proceso de entrega del pasaporte es un enchastre, con comunicaciones que se cruzan, con la plena conciencia que todos tenían a esta altura, está claro, de que estaban hablando de un narcotraficante de mucha relevancia, con vínculos seguramente políticos en otros países. Hay advertencias, tanto de Cancillería como del Ministerio del Interior, de que no es conveniente acelerar ese trámite. Se dice que es legal, que no había forma de no darlo. Eso no lo creen ni los niños de jardinera. Podés A ver, en el Estado son especialistas en retrasar los trámites, ¿verdad? En demorar. Que vaya una persona a sacar una jubilación muriéndose de hambre, no se la dan en el día. Tiene que cumplir. Entonces, con referencia además a la reunión promovida por el consejero de la FLUF, digo consejero porque era el principal consejero del presidente, queda claro que la reunión, lo dijo el presidente, se hace por orden del presidente. En el piso donde está el despacho del presidente. Los hacen entrar por el garage, o sea, una reunión clandestina, que no los vean entrar. Y en esa reunión se plantea la destrucción de documentos. Y dice, no era un documento público. No era un documento público. Una conversación entre la vicecanciller y el viceministro del interior. No tiene que una ronda de chistes que estaban haciendo. No, estaba diciéndole, Maciel, guarda que este hombre pesado en que está la mano. Entonces, decimos nosotros, no amerita esto. Que se tomen medidas políticas, pero de fondo, radicales, ¿no implica esto que se llame a responsabilidad al presidente de la República? ¿Alcanza con que vayan a la justicia, que está siendo presionada por el propio presidente? No, esto habla de una crisis muy grande. Y habla de el otro elemento que también lo planteamos ayer, queremos plantearlo, lo vamos a ir planteando cada día. Acá lo que nos está faltando es realmente una fuerza de izquierda con capacidad de incidir en la política, de movilizar con potencia a sectores importantes de nuestro pueblo y que plantee una confrontación en serio. Porque también estos hechos son consecuencia de una degradación de la política que va de la mano con un modelo que es capaz de condenar a la miseria y al hambre, al desempleo y a la desesperanza a miles y miles de compatriotas. Nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo y el compromiso para avanzar en la construcción de una poderosa fuerza que recupere realmente las ideas, el programa, el proyecto de la izquierda. Y en ese camino, también comentábamos ayer, el plenario que tuvimos el sábado, nos dejó compromisos asumidos en tareas militantes. Y quiero primero, lo que lo tenía que haber hecho al principio, lo hago ahora, saludar, más bien diría abrazar a todas las compañeras y compañeros que en este fin de semana volvieron a poblar las calles del país en la juntada de firmas para el plebiscito. Mientras quienes, algunos que dicen estar de acuerdo, no salen de primera, no han puesto segunda, hay un grupo grande de militancia en la que están nuestros compañeros, pero hay, por supuesto que hay militantes de otros sectores políticos, de organizaciones sociales, y quiero decir, hemos visto mesas de algunos sectores del Frente Amplio con una presencia importante, pero a saludarlos, a abrazarlos a todos por ese esfuerzo militante que vale la pena, porque plantea el camino de la confrontación real con la política de este gobierno y de la, en realidad con el modelo vigente de tantos gobiernos. Y llamarnos todos a incrementar la militancia, el esfuerzo, la participación, porque solo con la participación de carne y hueso concreta en la calle y organizada, es que nosotros vamos a llegar a las firmas que precisamos y vamos a ganar el plebiscito. Decíamos el otro día en el plenario, tenemos que aprovechar todos los medios de propaganda, de comunicación, la tecnología, los avances, pero a la hora de juntar la firma, no hay forma de hacerlo si no tenés la mesita, la papeleta, la lapicera y los compañeros de carne y hueso hablando con la gente. Lo que demuestra que cuando la política es de verdad y es en serio, solo puede ser realizada a través de la gente concreta. Y ese esfuerzo de organización hoy nos compromete. Quedaron dos, nos compromete a... Voy cortando, miro el reloj, se me va el tiempo y voy cortando. Nos compromete a sumar cada día fuerzas en consolidar nuestra organización. Lo veíamos también en el pleno del sábado. Contentos de todos los que éramos contentos de estar juntos, pero también conscientes de lo que nos falta en construir organización en cada rincón, en el caso de Montevideo, de esta ciudad, de este departamento. Y en ese marco y en ese esfuerzo organizativo quedan planteados dos grandes jornadas. Una jornada en 18 de julio, colocando al menos 5 puestos el día antes del acto que estamos convocando para el acto está convocado para el 17, en este esfuerzo de ir ampliando y consolidando un acuerdo de todas las fuerzas de izquierda, que mantenemos un objetivo concreto y real de transformar esta sociedad a fondo. Y el 17 de noviembre, viernes, a las 7 de la tarde, en Plaza Libertad, los compañeros del Partido de los Trabajadores, del Frente de los Trabajadores en Lucha y todos los sectores de la Unidad Popular vamos a estar en Plaza Libertad convocando al pueblo uruguayo a firmar para triunfar en el plebiscito en el 2024, eliminando la SAFAP, volviendo a los 60 años de edad para jubilarse y llevando la jubilación mínima y la pensión mínima a un salario mínimo. En ese esfuerzo militante, bueno, el día antes vamos a llenar 18 de julio de puestos para volantear y convocar al acto y para seguir juntando firmas. Y para el domingo 10 de diciembre, y nos estamos convocando a organizarse en cada barrio una jornada departamental, de la departamental del 26 de Montevideo, de recolección de firmas, multiplicando los puestos ese día y saliendo de repente a barrios donde no estamos llegando hoy, poder llegar ahí y marcar esa presencia y ese esfuerzo militante en una lucha que vale la pena darse. Se nos fue el tiempo, vamos a cumplir con el horario. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.